verán. Por un miserable Sucre, ya verán, ya verán. Comienza con los solteros, ya verán, ya verán. Termina con los casados, ya verán, ya verán. La bomba, la bomba, la bomba, Manuel. La bomba, la bomba, la bomba, Manuel. Esta fue La Bomba Manuel en la voz de Jaime Pozo. El ritmo y la velocidad de la bomba pueden variar desde un tiempo ligero bailable hasta una intensidad veloz típica de muchos ritmos africanos o afroamericanos. Una variación de la bomba es la llamada banda mocha, que en sus inicios estuvo compuesta por instrumentos rudimentarios como hojas de naranjo, flautas, machetes, bombo y cornetas hechas de calabazo seco, además de puros, pencos, peinillas y más. Enseguida escucharemos a María de los Ángeles y el tema musical Volverás. Volverás al nido que dejaste atrás.